Aquí comienza Libre Directo Talavera, el programa de deportes de OIR Radio. En estos días en el que prácticamente de lo único que se habla en todo el país es de Cataluña y de si Puigdemont vendrá a España y por lo tanto será detenido o será designado, que lo dudo mucho, de forma telemática como presidente de Cataluña, que por cierto se ha aplazado ese pleno del Parlament de investidura del nuevo gobierno de la Generalitat o de la Generalidad, como dicen otros, de Cataluña. Pero aunque dicho está, no vamos a hablar de ello. Nosotros, en Libre Directo Talavera Deportes, en OIR Radio, preferimos hablar de los éxitos de nuestros equipos, que no son pocos, ¿eh? Como por ejemplo, el Solís Fútbol Sala Talavera, que sigue viento en popa toda vela, buscando el título liguero, con el grupo cuarto de la segunda división B de Fútbol Sala, y su consiguiente clasificación, no solo para la Copa del Rey del próximo año, que también, sino además para el playoff de ascenso a la segunda división A de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Pues vamos con ello. Empezamos. Hey Fonsi. Oh no. ¿Qué pasa de mí? Hey, yeah. Tengo en esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. ¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Libre Directo Talavera Deportes en OIR Radio, en el 95.0 de la FM y en www.libredirectotalavera.es. Bienvenidos a la edición día lunes, día 30 de enero del año 2018. Solo fue conocerme. No eres tú, soy yo. No queremos olvidarlo, ¿eh? No queremos olvidarlo y dejarlo así, porque es que nos gusta mucho ver al Solís Fútbol Sala Talavera seguir sumando de 3 en 3, sea contra el equipo que sea, y ojalá, que no contemos ninguna derrota del Solís Fútbol Sala Talavera en esta temporada, no solamente en la fase regular, sino en el playoff de ascenso a la segunda división, que estamos segurísimos que lo va a conseguir a la segunda división de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Pues hoy toca hablar del Fútbol Sala Talavera, hoy toca hablar mucho de Fútbol Sala, porque tenemos que analizar esa victoria por 5-2 del conjunto de la Ciudad de la Cerámica frente al Fútbol Sala Pinatar. Es por ello por lo que en el bloque número 1, además de repasar el resultado y los resultados y la clasificación de este grupo, de esta categoría, tenemos que escuchar a nuestro míster, a Raúl Aceña, la comparecencia de prensa que tuvo al término de ese partido contra el Fútbol Sala Pinatar. Así que en el bloque número 1 escuchamos a Raúl Aceña. Solamente te falta un beso. En el bloque número 2 tenemos que hablar con uno de los protagonistas, no solamente de este partido del Fútbol Sala Pinatar en forma de gol, porque marcó uno de los tantos del conjunto de la Ciudad de la Cerámica, sino de toda la temporada, tremenda, brillantísima la temporada que está cuajando el talaverano Josete. Pues bien, a Josete le tendremos aquí en Libre Directo Talavera Deportes, en OIR Radio, lo tendremos en el bloque número 2. En el bloque número 3 ya sabes que tenemos que despedir el programa de la mano de los mejores. Y los mejores en los que apuestas deportivas se refieren se llaman jokerbet.es, en la avenida del Príncipe 16 y en la avenida Francisco Aguirre número 200 y a través de www.jokerbet.es. Y en esta portada, ya lo sabes, principales noticias de carácter nacional e internacional te las trae Moca Café en la calle Capitán Luque número 17 y la noticia del día que te la trae Bora Formación. Hablamos del Club de Fútbol Talavera. Solamente te falta un beso. Así que ya lo sabes, sigue con nosotros, porque en Libre Directo Talavera Deportes, en OIR Radio, hablamos de deporte. Es la hora de Moca Café. Todas las noticias destacadas del deporte nacional e internacional te las trae Moca Café. Ya Ya sabes, ¿eh? Esta es la sintonía de las principales noticias de carácter nacional e internacional. Te las trae Moca Café en la calle Capitán Luque número 17. Ya sabes que con Moca Café tienes los mejores desayunos, las mejores raciones, los mejores aperitivos, los bocadillos gigantes como para dos, cubos de botellines, 6 botellines, 6 euros de Estrella Galicia en Moca Café con aperitivo. ¿Qué más puedes pedir? El mejor deporte lo tienes, el fútbol, el baloncesto, el tenis, las motos, los coches, los dardos, todo lo tienes en Moca Café, en la calle Capitán Luque número 17. Noticias, deporte, fútbol y el manjar, Moca Café. Empezamos hablando de baloncesto y es que este pasado fin de semana se disputó una nueva jornada de la Liga Endesa en el que el Real Madrid sigue líder después de vencer por 9-5-6-5. Al no he puesto aquí. Segundo es el Barcelona, que venció por 91-79 al Juventud. Tercero es el Valencia, que perdió frente a Obradoiro por 9-6-7-7. Y cuarto es el Unicaja, que venció 7-8-6-5 al San Pablo Burgos, que sigue lo opuesto al Bilbao. Ganó el Bilbao. Seguimos hablando de ciclismo y es que según informa el diario deportivo italiano El Corriere de la Sera, Chris Froome podría aceptar una sanción de 6 meses de suspensión por el positivo por salbutamol que tuvo en la pasada edición de la Vuelta Ciclista a España. La defensa del ciclista quieren justificar este positivo diciendo que el ciclista tuvo una disfunción renal. Así que, bueno, veremos a ver si les funciona. Opinión, no información. Yo creo que no le va a funcionar. Hablamos del mundo del fútbol y lo tenemos que hacer muy pendientes del cierre del mercado de fichajes, ya que el jugador de la Real Sociedad, Íñigo Martínez, ha dado el sí al eterno rival, sí, al Athletic Club de Bilbao. Se alegra un aficionado del Athletic Club de Bilbao como es Sergio Chillón, para formar parte del equipo rojiblanco previo pago de los 32 millones de cláusula de rescisión. Además, Bartra está muy cerquita de recalar en el Betis. Terminamos hablando de motociclismo y es que tenemos en liza los primeros entrenamientos de pretemporada en Sepang con nuestro piloto Álvaro Bautista. De momento, este martes, el de Talavera ha marcado el 15º puesto, siendo el más rápido siendo el más rápido Lorenzo por delante de Pedrosa y de Crutchlow. Ayer los más rápidos Viñales, Rossi y Crutchlow con Bautista 19º y el domingo los más rápidos Pedrosa, Dovizioso y Lorenzo con Bautista 19º. Estas han sido las principales noticias de carácter nacional e internacional. Te las ha traído Moca Café en la calle Capitán Luque número 17. Así que nosotros lo que tenemos que hacer ahora es marcharnos a conocer la noticia del día. Te la traen nuestros amigos de Évora Formación. Hoy hablamos del Club de Fútbol Talavera. Évora Formación, en el polígono Soto de Cazalegas, tu centro de estudios oficial en Talavera y Comarca, patrocina la noticia del día. Baby, why do you go? But I know you wanna stay. Wait till ya. Wait una kimbia. Venga, vamos a conocer cuál es la noticia del día que te la traen esos amigos de Évora Formación, en el que tenemos que hablar del Club de Fútbol Talavera de la Reina. Pero ya sabes que antes que con Évora Formación vas a poder conseguir la titulación oficial homologada por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Ya sabes que con Évora Formación tienes un amplísimo abanico de ciclos formativos, tanto de grado medio como de grado superior, tanto presenciales como a distancia. Y es que los tienes todos en el polígono Soto de Cazalegas, en la parcela número 3, en nuestras redes sociales o en www.evoraformacion.es. Ya lo sabes, Évora Formación. Study and enjoy. Pues tenemos que hablar del Club de Fútbol Talavera de la Reina y del próximo partido que va a jugar como local en el campo municipal El Prado frente al conjunto del Real Madrid Castilla. Y es que esta mañana el Departamento de Comunicación del Club de Fútbol Talavera de la Reina ha enviado una nota de prensa en el que dice que el partido del Club de Fútbol Talavera contra el Real Madrid Castilla será de media jornada de ayuda económica al club.

Pues aquí seguimos, ¿eh? En Libre Directo Talavera Deportes, en Hoy de Radio, en el 95.0 de la FM y en www.libredirectotalavera.es. Y es que ya sabes que tenemos que hablar de fútbol sala, ¿eh? Porque madre mía, cómo está el conjunto del Solís Fútbol Sala Talavera. Está, la verdad, es que en una racha muy, pero que muy positiva. Todavía no conoce la derrota en esta temporada 2017-2018, pero es que lo mejor es que se va enfrentando a los rivales de arriba y el conjunto talaverano los va ganando. Por ejemplo, este último fin de semana nos visitaban el 1 de mayo de Talavera de la Reina el Fútbol Sala Pinatar, un rival muy pero que muy difícil porque nos iba a poner las cosas muy complicadas, pero al final victoria por 5-2 para el conjunto de Raúl Aceña. Antes de escuchar precisamente a Raúl Aceña, el técnico del Solís Fútbol Sala Talavera, quiero que repasemos, como no puede ser de otra forma, los resultados y las clasificaciones de este grupo cuarto de la Segunda División B de Fútbol Sala. Decimoctava jornada, ¿eh?, del grupo cuarto de la Segunda División B de Fútbol Sala, que cuenta con un partido aplazado, el Jumilla contra el Navalmoral, que no se pudo disputar. El resto de resultados han sido estos: Simancas 3, Vargas 4, Torrejón 4, Pilaristas 4, Ciudad de Móstoles 2, Nueva Elda 3, Ciudad del Vino 3, Intermovistar 2, Silvernovanca 3, Mejorada 5, Fútbol Sala Talavera 5, Pinatar 2 y Cáceres 1, Leganés 7. El Fútbol Sala Talavera, que sigue siendo el líder con 52 puntos, segundo Leganés con 38, tercero Nueva Elda con 35, cuarto Ciudad de Móstoles con 34, quinto es el Navalmoral con 30, mismos puntos que el sexto, el Fútbol Sala Pinatara, séptimo Vargas con 29, octavo Intermovistar con 28, noveno Jumilla con 24, décimo Torrejón con 22, undécimo Cáceres con 19, duodécimo Silvernovanca con 17, décimo tercero Pilaristas con 16, décimo cuarto Mejorada con 15, décimo quinto Simancas con 11, Farolillo Rojo es el Ciudad del Vino con 8 puntos. Partido muy interesante, ¿eh?, el que se pudo vivir, el que pudimos disfrutar el pasado fin de semana, el pasado sábado, en el Polideportivo 1 de mayo de Talavera de la Reina, con un Solís Fútbol Sala Talavera que salió desde primera hora, ¿eh?, en busca del conjunto murciano. Incluso se puso por delante con 2-0 en el marcador, pero en una desafortunada jugada, pues bueno, el 2-1, además en un gol fantasma, subió el marcador. Yo no conseguí ver con claridad si esa pelota consiguió entrar o no, sobrepasar la línea. Los jugadores de Talavera, la verdad es que lo protestaron mucho, pero los colegiados no lo dudaron y señalaron el centro del campo para anotar el conjunto murciano, en el que fue el 2-1. Talavera reaccionó muy rápido. Seguimos hablando de la primera parte, y consiguió volver otra vez las aguas a su cauce con un gol de Jesús Jiménez, lo que le hizo poner el 3-1, pero yo creo que algo que no le gustó al míster, a Raúl Aceña, algo que no se puede consentir: a falta de 4 décimas para que se acabe la primera parte, un saque de esquina fue ejecutado desde la banda izquierda y rematado en boca de gol por Joaquín, haciendo el 3-2. A partir de ahí, en la segunda parte, el Talavera supo nadar y guardar la ropa para finalmente pues conseguir esa victoria por 5-2 que le sigue manteniendo como poco con esa ventaja de 14 puntos. Madre mía, se dice pronto, ¿eh? 14 puntos que tiene con respecto a su más inmediato perseguidor. Una vez dicho todo esto con respecto a la crónica del Solís Fútbol Sala Talavera, es turno para pasarnos por sala de prensa, por la comparecencia de prensa posterior al partido que dio el técnico del conjunto del Solís Fútbol Sala Talavera. Lo dijo Raúl Aceña, así que venga, escuchamos a Raúl Aceña. Una victoria del Fútbol Sala Talavera en un partido muy intenso y tenso. Sí, bueno, partido sabemos que iba a ser complicado. Pinatar viene de una racha positiva de resultados, va a sexto clasificado, peleando por los puestos de Copa del Rey, y sabemos que es un equipo sobre todo que defiende con mucha intensidad. Hoy ha cambiado su forma de defender en cuanto a la altura defensiva, han bajado un poco más a esperarnos en su campo, incluso más metidos atrás, han estado muy encerrados la mayor parte del tiempo. Eso hacía complicado el poder ir a ganar jugadas y llegar a portería. Aún así creo que lo hemos intentado, la mayoría de las ocasiones hemos sabido leer bien su defensa y yo creo que al final, a la postre, con un partido tenso, un partido intenso, que sabemos que vamos a sufrir, y victoria muy bien, creo que merecida. ¿Qué duele más, ¿El gol fantasma o ese gol a falta del último suspiro? Bueno, es una jugada que el gol no sabemos si ha entrado o no, el árbitro estaba bien posicionado, si él ha considerado que ha entrado, pues aquí no tenemos VAR, así que es el árbitro el que determina, ha dictaminado gol, pues ya está. Y el otro, pues quedaban 4 centésimas, hemos tenido ahí un desajuste defensivo, una falta de entendimiento, también un poquito de un pelín de relajación, y bueno, nos han hecho el 3-2, los dos goles que nos han encajado han sido dos regalos, porque el primero igual ha sido una pérdida de balón que podíamos haber tirado la pelota fuera y evitar la jugada del tiro. Así que bueno, intentar aprender de estos errores y que no vuelvan a pasar. Lo mejor, por supuesto, seguir líderes y una jornada menos, ¿no? Sí, líderes, una jornada menos. De momento no hay lesionados, salvo bueno, el golpe de Anas, aunque luego me ha dicho en el banquillo que se encontraba bien, que no era... que le dolía un poco el cuello, pero no ha sido para más. Los jugadores que teníamos tocados, esperemos que esas dolencias no vayan a más. Parece ser que Óscar ha tenido buenas sensaciones en el calentamiento y bueno, Gonzalo también lo tenemos ahí un poco tocado, la enfermería un poco repleta. Sobre todo pido que las lesiones nos respeten. Es importante mantener la concentración, sobre todo en ciertos momentos en que bueno, ha habido cierta confrontación, ¿no? Sí, Pinatar es un equipo muy intenso, como habéis visto, un equipo que defiende con mucha intensidad, muy cerca del contrario, eso hace que haya muchos choques, mucha pugna, y bueno, creo que ha sido la segunda parte, yo creo que a raíz de la jugada quizás de Anas, estábamos un pelín dormidos, hemos salido de la segunda parte un pelín dormidos, el ambiente estaba un poco frío, y yo creo que ha sido a partir de esa jugada cuando el equipo se ha crecido un poco, ha subido un poquito de revoluciones y eso ha hecho que tuviésemos más control de balón y controlásemos más el juego. Pues esas eran las declaraciones del míster del conjunto del Solís Fútbol Sala Talavera, de Raúl Afeña. Así que venga, nosotros lo que vamos a hacer es marcharnos a publicidad y a la vuelta estamos con uno de los protagonistas del Solís Fútbol Sala Talavera, que también marcó gol. Hablamos con Josete, pero ya sabes, a la vuelta de Publi en Libre Directo Talavera Deportes. Tío, estás echando fuego por la boca, ¡qué evolución! Si quieres saber lo que de verdad es evolución, prueba la nueva Artisan de Domino's Pizza Talavera. Es la nueva pizza artesana con masa de aceitunas, ¡deliciosa! También prueba nuestro come y bebe por solo 7,25€ por persona, mínimo 2 personas, y si quieres, hazlo premium por 2€ más. Ven a la Avenida de la Constitución número 23 en Talavera de la Reina, o si lo prefieres, te lo llevamos. Llámanos al 925-990-741. Tu pizza, como esperabas, sin esperas, solo en Domino's Pizza Talavera. ¡Domino's Pizza! Si quieres que tu coche luzca brillante como si fuera nuevo, visita Automan en la primera planta del parking de Alfares, en la calle Alfares 28. Limpiamos tu coche por tan solo 11 euros y además tintamos lunas, desodorizamos tu coche con ozono y te hacemos una limpieza básica interior y exterior de tu vehículo. Pide tu cita en el teléfono 655-179-743 o en la primera planta del parking de Alfares, en la calle Alfares 28, en Talavera de la Reina. Y además te lo ponemos fácil, recogemos tu coche en tu centro de trabajo y te lo llevamos. No te lo pienses, tu lavado de coches se llama Automan. Estructuras Jorromi, empresa líder del sector en Talavera desde el año 1988, todo en forjados, encofrados y estructuras. Seriedad, calidad y experiencia son nuestra seña de identidad. Pide presupuesto sin compromiso en el 687-574720. Estructuras Jorromi, empresa colaboradora con el Club de Fútbol Talavera de la Reina. La OIT quiere celebrar contigo su 29º aniversario con miles de euros para ti. Juega todos los días al boteboleto de la OIT. De lunes a jueves la extra, los viernes la mega extra y los sábados y domingos la super extra. La OIT nos toca a todos, la OIT te toca. El bote acumulado hoy martes 30 de enero es de 393.662 euros. ¿Qué pasa? ¿Que no sabes dónde se encuentran todas las noticias deportivas de Talavera de la Reina y su comarca? En www.libredirectotalavera.es estarás completamente informado de todo lo que pasa en el mundo del deporte. Además, vídeos, reportajes, la mejor opinión, lo tienes todo en Libre Directo Talavera, el espacio para tu club. Libre Directo Talavera, visítanos en www.libredirectotalavera.es o mándanos un email a redaccion@libredirectotalavera.es. Toda la información deportiva a un solo clic. Libre Directo, el programa de deportes de OIT Radio, todos los días, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde. Remember those walls I built? Well, baby, they're tumbling down. And they didn't even put up a fight. They didn't even make the sound. Bueno, pues aquí seguimos, ¿eh? En Libre Directo Talavera Deportes, en OIT Radio, en el 95.0 de la FM y en www.libredirectotalavera.es. Tenemos que seguir hablando del fútbol sala Talavera, ya lo he dicho antes, y es que tenemos que seguir hablando con uno de los protagonistas en forma de gol, bueno, y en forma de goles de toda la temporada, pero es que está siendo uno de los jugadores referentes de este Soli Fútbol Sala Talavera en todo lo que va de temporada. Hablamos con Josete. Y ya le tenemos al otro lado del hilo telefónico. Josete, ¿qué tal, amigo? Muy buenas tardes. Buenas tardes, David. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Oye, te lo tengo que preguntar porque si no reviento. ¿Es la mejor temporada que estás haciendo de toda tu carrera del fútbol sala? Diría que sí. Es que yo, de los últimos años, y es opinión, es una opinión muy personal, tú sabes que yo tengo confianza contigo de sobra como para decírtelo, no sé si en la radio o no, pero bueno, pero ya me tomo yo estas libertades, así que aprovecho. Yo creo que es la mejor temporada, la más completa, en la que más confianza estás teniendo. No sé si a lo mejor también tiene que ver, influye los minutos que juegas, pero oye, es que lo estás haciendo muy, pero que muy bien. Sí, yo creo que influye todo, David, ya sabes que cómo funciona y la confianza en el fútbol es primordial. Estoy teniendo bastante confianza, creo que estoy trabajando bien y nada, intentar aportar el máximo al equipo, que es lo fundamental e importante. Eso es lo importante, y además lo que estás aportando no es solamente trabajo y sacrificio en la pista, sino que también estás aportando goles. ¿Cuántos llevas ya esta temporada? Pues no lo sé, no te voy a engañar. ¿Has perdido la cuenta ya y todo? No es que haya perdido la cuenta, es que no me fijo en ello tampoco. La verdad que no es una cosa que me preocupe, ya hay otros goleadores más que yo, así que los goles para ellos. Lo que sí que es cierto, Josete, es que este año el Soli Fútbol Sala Talavera va como una moto, ¿eh? Os habéis plantado un objetivo muy claro, que es el de partido a partido, pero a partido con la mira puesta en el título liguero, y este año no se os puede escapar. No, eso lo tenemos súper claro, que tenemos que ir partido a partido, porque si no, las cosas no irían como están yendo. Se está trabajando muy bien, creo que el grupo está muy unido, que es fundamental, y esa es la clave. Para mí la clave, sobre todo de este año, es la unión del equipo, que vamos todos a una, juegue uno, juegue otro, lo apoyamos, y el ir partido a partido, cada partido afrontarlo como una final y conseguir el objetivo. No se puede escapar, o sea, no podemos permitir ese lujo. Creo que eso se ha metido en la cabeza, fíjate, que desde el delegado del equipo, desde el bueno que trabaja un montón, como es Ángel Alarcón, hasta el presidente del Soli Fútbol Sala, Santi Ramos, hasta todos los jugadores, absolutamente todos los juveniles que están formando parte de esa primera plantilla del equipo cerámico, se os ha metido en la cabeza que queréis batir todos los récords, que no queréis encajar una derrota en toda la temporada. No hablo solamente de la fase regular, que es esta liga, este grupo cuarto de la segunda B, sino en el playoff. No queréis perder en todo el año. Hombre, eso está claro. Yo creo que a ninguno nos gusta perder. Pero ya te digo, si miramos más allá del siguiente partido que tenemos de mejorada, vamos por mal camino. Entonces nosotros nos fijamos en el próximo partido, que va a ser un partido complicado seguro, que todos los equipos se dejan el alma para ganarnos en este caso. Y ya te digo, pues intentar conseguir cada victoria, cada fin de semana, afrontándolo como una final. Y si tiene que llegar la derrota, pues que sea, como bien dice Raúl siempre, que sea porque se lo han ganado y no porque nosotros hayamos estado relajados o cualquier otra circunstancia. Oye, Josete, contigo puedo hablar de diferencias con respecto a años anteriores, al igual que con algunos que otros jugadores también de esta primera plantilla del fútbol sala Talavera. Pero a mí esta temporada, si cabe, fíjate que al principio, ahí te hablo de la afición que acude cada sábado al 1 de mayo de Talavera de la Reina, que al principio les vi un poco fríos, un poco incluso menos afición, ¿no?, que el año pasado. Pero ay, amigo, que es que según van pasando las jornadas, este fútbol sala Talavera va enganchando, y no solamente eso, sino que el público es un jugador más del partido, y

Pues aquí seguimos, ¿eh? En Libre Directo Talavera Deportes, en Hoy de Radio, en el 95.0 de la FM y a través de www.libredirectotalavera.es. Ya lo sabes, ¿eh? Tenemos que cerrar el programa de la mano de los mejores en los que apuestas deportivas se refieren, se llaman jokerbet.es. Ya sabes que jokerbet.es, estamos en la avenida del Príncipe 16, en la avenida Francisco Aguirre 200 y en www.jokerbet.es. Y ya lo sabes que con jokerbet.es es el patrocinador oficial del Club de Fútbol Talavera de la Reina. Y yo, Sergio, te hago una pregunta. ¿Tú quieres vivir la emoción de un partido en el área VIP? ¿Quieres saber lo que es esa emoción? Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes. Casi al final, pero vale. Sí, sí, por supuesto. ¿Cómo no voy a querer vivir esa pedazo de experiencia? Pues escucha, ¿eh? Escucha porque te lo digo. Y es que jokerbet.es, en cualquiera de nuestros dos salones de juego Joker, en tanto en la Avenida del Príncipe 16 como en la Avenida Francisco Aguirre 200, están sorteando dos butacas VIP para el Santiago Bernabéu, para el partido del Real Madrid contra el Paris Saint-Germain correspondiente a la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League para el próximo 14 de febrero de este mismo año, para las 9 menos cuarto. ¿Estás interesado? Por supuesto. Pues venga, te digo cómo lo puedes hacer ahora mismo si el móvil no se me vuelve loco. Tienes que acudir antes del 10 de febrero, que va a ser la fecha en la que se vaya, en la que se va a celebrar ese sorteo, ¿vale? Tienes que hacerlo a las tienes que hacerlo en la Avenida del Príncipe 16, en la Avenida Francisco Aguirre 200, acudir para saber las condiciones en las que tienes que participar. Va a ser apostando y allí vas a poder entrar en ese sorteo, en el tanto en el de Joker de Avenida Francisco Aguirre como en el de Joker de Avenida del Príncipe 16. Si quieres consultar las condiciones, van a ser las tienes en www.grupoveramatic.es/promociones. Y el sorteo se va a celebrar el 10 de febrero a las 9 y media en el salón de la Avenida del Príncipe 16. Yo, el día 10 de febrero del 2018, a las 9 y media de la noche, así que ya sabes cómo poder conseguir ganar este maravilloso sorteo. Y ahora lo que yo te tengo que contar es la apuesta del día, porque me estoy quedando sin tiempo y te tengo que contar esa maravillosa apuesta del día para que tú puedas conseguir dinerito, poderte llevarte pasta al bolsillo, que ya estamos en el penúltimo día de este mes de enero, de la cuesta de enero. Por 5 euros te vas a poder llevar 552,23, ¿vale? Y si quieres saber cómo, toma la bici papel que disparo. Pues vas a poner en el partido del Swansea contra el Arsenal que gana el Arsenal y que hay más de 2,5 goles. En el West Ham contra el Crystal Palace le ponemos un empate. En el Huddersfield contra el Liverpool le ponemos que gana el Liverpool y que hay más de 2,5 goles. En el Atalanta contra la Juve le ponemos que gana la Juve. En el Estoril Tondela le ponemos que gana el Estoril. Y en el Sporting de Braga contra el Alavés le ponemos que gana el Sporting de Braga y que hay más de 1,5 goles. Y por 5 euros te vas a llevar 552,23. Te repito, Swansea, Arsenal, gana el Arsenal y más de 2,5 goles. West Ham, Crystal Palace, empate. Huddersfield, Liverpool, le ponemos que gana el Liverpool y que hay más de 2,5 goles. Atalanta, Juve, gana la Juve. Estoril, Tondela, gana el Estoril. Y en el Sporting de Braga contra el Aves le ponemos que gana el Sporting de Braga y hay más de 1,5 goles. Mejoramos nuestro premio. Y por 5 euros te vas a llevar 552,23 de la mano de jokerbet.es. Y esto es todo, lo que teníamos que contar en esta edición de Libre Directo Talavera Deportes en Hoy de Radio, edición de lunes, de martes, perdón, día 30 de enero del año 2018. Que nosotros nos marchamos, que a las 8 de la tarde, entre www.libredirectotalavera.es, tienes la posibilidad de volver a escucharlo. Así que ahí aquí, a Hoy de Radio, volvemos mañana a las 2 de la tarde con tiempo de cuidarse y muchas más cosas. En el control técnico de sonido y en la voz un poquito ha estado Sergio Chillón y ya sabes, recibe los saludos cordiales de un servidor, de David Martín, y como siempre te digo, ¡viva el deporte! ¡Chao!